simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también el caluroso saludo de tu amigo de Ciro Sánchez, pequeño Ternasco, que te da la bienvenida a una nueva semana Ternasca. Episodio 679 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a las 3 de la tarde, hora Madrid. También a través de tu emisora favorita, si es que está incluida en las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que tiene a bien pasar la señal de nuestro programa y difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy nos ayudan a empezar la gente de Elur con este tema titulado Locked into Silence, confinado en el silencio, que es el primer sencillo nuevo que el paritario cuarteto cartagenero publica desde su anterior EP Fly and Side de 2021. Tema probablemente adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Everything will be all right. Como bien de bien nacidos, eso era, agradecidos. Vamos con esa tradicional batería de saludos antes de pasar a informaros de las cositas que se vienen esta semana. Vamos mandando saludos a la nutrida peña madrileña que ya está conectados desde diferentes localizaciones de la capital y alrededores a la emisión de Pequeño Ternasco. A la emisión de Asalto Mata Radio Rock y de Pequeño Ternasco, ¿eh? Porque nosotros vemos los que están conectados a Asalto Mata Radio Rock. Los demás no tenemos capacidad de visionarlos. También hay gente escuchándonos desde Cataluña, desde Valencia y desde Asturias. También desde Europa. Han vuelto los polacos, Rosa, ¿eh? Los teníamos ahí. ¿Qué pasa? ¿Ya no nos gusta el programa o qué? ¿Siguen de vacaciones? Polonia, la gente que nos escucha desde Polonia, desde Cracovia, los destacamos dentro de las escuchas que tenemos ahora mismo en el viejo continente. En el nuevo, como siempre, escuchas desde los States, desde México, desde Venezuela, desde... Ah, bueno, oye, nos siguen escuchando desde Guadalupe, la isla esta francesa del Caribe. Les hemos convencido, al igual que a nuestros oyentes en Perú, en Chile, en Argentina, en Paraguay y en Brasil. Y desde el grupo de la conciencia rockera de Telegram, nuestro grupo privado de Telegram, ya nos llegan los primeros saludos. Zaragoza Style, desde Pila, esa Eli Creator, bien puntual a la cita. Por supuesto, conforme nos vayan entrando más saludos desde el grupo Telegram, o veamos que se va conectando más gente, nuevas URLs y nuevas localidades a la escucha de Pequeño Ternasco, pues iremos indicándolo desde aquí. Bueno, este fin de semana tenemos conciertos, eventos y además un par de bandas asociadas que se han metido dentro de las 100 preseleccionadas para ese concurso, para que alguna de ellas, no sé cuántas, accedan a poder tocar en el Viña Rock en este 2023. Primer concierto, Rosa Rosae. Poderoso arranque de gira para Desastre. Este mes de marzo lo tienen repletito, ya actuaron el fin de semana pasado y este fin de semana, el sábado 18 de febrero, lo podrás disfrutar si estás en Palencia con P. No solamente Teruel, Palencia también existe. Estarán tocando en La Cueva, que celebra 10 años de autogestión. Esta sala situada en la carretera de Santander, número 2 de la capital palentina. A partir de las 20:00, hora Madrid, estarán los Desastre, acompañados por los Varillas y los Tularemia. El precio de taquilla es de 13 euros y el precio de la anticipada de 10. Físicamente esa anticipada se puede adquirir en el bar Lina Morgan Freeman. Esto no pone dirección, pero igual es al lado que la sala. Y también vía online en el enlace que encontrarás justito debajo del cartel anunciador de este concierto de Los Desastres el próximo 18 de marzo. En la sala La Cueva de Palencia. Ya sabes que siempre que hay venta anticipada online en el podcast, en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco, cada día disponible siempre a partir de las 17:00 en nuestras redes sociales y en la propia web de asaltomatarradiorock.com, pues ahí te dejamos un enlace para que entres directamente y puedas adquirir las entradas anticipadas para esos conciertos. Obviamente para ese también de Los Desastres el próximo 18 de marzo, sábado, en la sala La Cueva de Palencia.

cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Saludos desde la capital del Reino de España. Está nuestra dinastía Belén Aupa y ya la escuchan directo live. Y precisamente en la capital es el siguiente concierto que te tenemos que anunciar. Hits en Madrid. Concretamente en la sala Tarambana. Cita en la calle Dolores Armengot 31. A partir de las 21 horas podrás volver a disfrutar del rock sin más de nuestra banda asociada Higgs junto a los Beggars Blade. La entrada anticipada son 8 euros y no hay enlace a la venta online. Se conoce que para la venta anticipada tienes que reservar directamente en el teléfono de la sala. Teléfono que no tenemos, no facilita el cartel. Estoy aquí echando un vistazo y no aparece ese teléfono por ningún lado. Pero vamos, que no es difícil de conseguir. Tú pones sala Tarambana teléfono en internet y seguro que aparece. Y si no, el mismo día del concierto, el mismo viernes 17, este viernes, en la taquilla la entradita te costará 10 euros. Deberíamos haber empezado por este que era viernes y luego de los desastres que era sábado, pero bueno, es igual. Viernes 17 de marzo, este viernes, en Madrid, en la sala Tarambana, los Higgs nuevamente en concierto. Sorcerer of death's construction. Esto en cuanto a conciertos. Ahora nos movemos de ciudad. Vamos a visitar la capital mañana, Roxa Rosae, porque presentación en Zaragoza, documental Ellas son eléctricas. Este fantástico documental que tiene una trayectoria ya larguísima, ¿eh? Creo que se estrenó en 2020, estamos en 2023, y que además venía precedido por un disco recopilatorio a verdadera arqueología musical de este país. El documental, tanto el documental como el disco recopilatorio, a cargo de Leo Cebrián, de nuestro gran amigo Leo Cebrián Sanz y Paco Manjón. Bueno, ese disco creo que se estrenó, creo que fue para 2019 ya, si no antes. La verdad es que nos lleva tanto acompañando el tema de Ellas son eléctricas que he perdido, ya tengo la cronología absolutamente difusa. Lo que sí tenía claro es que por tierra maña no había aparecido todavía una oportunidad de presentarlo, y esto se va a producir este sábado 18 de marzo, ni más ni menos que en el Infierno Rock Sisters. El mítico local de la zona heavy de Zaragoza, situado en la calle Luis del Valle número 17. Se visionará el documental Ellas son eléctricas, creo que la versión corta de hora y media, la larga la podéis disfrutar precisamente en la web de saltomataradiorock.com en el espacio que tiene Leo Cebrián. Puedes ver el vídeo completo, el documental, entrando en el menú principal de la web de saltomataradiorock.com y pinchando en Noticias Rock, Leo Cebrián. Este sábado 18 de marzo en el Infierno, en Zaraguay, a partir de las 7 de la tarde, con entrada libre, free, gratis, por el Gerol. Además, posteriormente a la proyección del documental, habrá un debate, un coloquio con mujeres aragonesas vinculadas con el rock y el metal. encabezado pues por tres mujeres muy vinculadas a este género de la capital maña. Bueno, dos de la capital maña y una de la capital fata, de Huesca. Pero que abarcan tres generaciones de mujeres dentro del rock en Zaragoza y en Aragón, como son la Rocker, que capitaneó el mítico Kron durante los años dorados de la zona heavy. También estará Emma, cantante de Jesús y los 12. Y Daniela, frontwoman de Misanthropy. Esto contando también con los realizadores del documental, Leo Florian Sanz, y moderado por Eva Rock Sister. Además de otras colaboradoras que aportarán sus experiencias durante el coloquio, como te digo, posterior a la proyección del documental este sábado 18 de marzo en el Infiernos a partir de las 7 de la tarde. Ellas son eléctricas en Zaraguay. Más doble protagonismo para Leo Cebrián en esta edición 679 de Pequeño Tanasco, porque la banda a la que está tratando de guiar por estos océanos intempestivos que son el rock y el metal y el mundo del musiqueo en general, pues Circe están dentro de esas son una de las dos bandas asociadas que sepamos, no me ha llegado información de más, que han sido preseleccionadas entre las 100 bandas a las que puedes votar para que actúen en la edición 2023 del Viña Rock. Vota por Circe para el Viña Rock. Efectivamente, te vamos a facilitar un enlace para que entres directamente y puedas votar por los manchegos, por los Circe, para que actúen en esta edición del Viña Rock, en esta campaña que se ha denominado Roas tu Viña Rock. Entras ese enlace que está situado justito debajo del cartel, que me ha quedado un poco pixelado, por cierto, de los Circe. Y puedes, además es muy sencillo, no te piden ni datos, ni que te registres, ni hostias. Tú entras al enlace, le das al botoncito de votar y Santas Pascuas. Cosa muy de agradecer, al igual que muy de agradecer, es escuchar otro de los temas incluidos en Odisea, el álbum debut de los de Valdepeñas. Un tema incluido en ese álbum debut como corte número 10 y que lleva por título, ojo, no evasión o victoria, evasión y victoria. Das aliento a quien todo perdió. No hay razón para llorar. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Terrascos! El día debe despertar. Ya tenemos más Cataluña aquí. La escucha nuestro Ternasco de es. Y también desde la capital madrileña, nuestro Ternasco Elías de los Ratones Colorados, Apaí, que además dentro de poco también tiene concierto, pero este fin de no, al siguiente. Y aún vive en ti la fuerza de un titán. Volverás a mandar sobre tus sueños, no se escaparán y serán tu realidad. Volverás al lugar donde tu magia te hizo un día volar y ya no la perderás. Si Pequeño Ternasco. Hola, oh, la, se la vi. Can, para abrir y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, creperío y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Comentaba que habían sido dos las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com que han entrado en esa lista de 100 para ese concurso de bandas emergentes del Viña Road. La segunda de ellas, por la que puedes votar, es Roxana Rosae. Vota por Sis para el Viña Road. Los bajo aragoneses a caballo entre Valdealgorfa y La Codoñera, y ahí sí que se puede decir a caballo, porque la distancia es muy cortita, no sé si son 12 kilómetros lo que separa ambas localidades, y a caballo se hacen un vuelo. Es que eso es decir, a caballo entre América y Europa, ¡qué caballo! ¡Qué caballo cruza ese! Caballo le tienes que pagar un barco igual, porque para meterlo en un avión, ojo, ¿eh? Bueno, pues los Six, los bajo aragoneses Six y su groove metal van a estar presentes, están presentes ya, de hecho, para que los puedas votar en esa lista de 100 bandas a las que puedes dar tu voto para que participen en la edición 2023 de Viña Rock. Y por supuesto, también te hemos puesto enlace directo para que entres y le des al botoncito de votar. No tienes que verte en nada más. Le das al botón, entras en el enlace, le das al botoncito de votar y los Six se pueden llevar tu voto para ser la banda que esté compartiendo cartel con las bandas oficiales del Viña Rock en este 2023. De los Six, de los cuales vamos a escuchar el corte número 3 que da nombre a su debut discográfico. Ese tema es Vacío. Power, ese Diego que ya nos dice, que nos indica que está en la escucha, como cada día que lo hace. Que son muchos por no decir todos, ¿eh? Yeah! es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. La recontradición. Bueno, esa canción seguro que te suena. Smack My Bitch Up, The Prodigy. Pero si está en la recontraversión, no pueden ser ellos. El clásico de esta fantástica banda que revolucionó el mundo de la electrónica es el tema elegido como presentación de No Signal Volume 2, el segundo trabajo discográfico de los nu metaleros sevillanos Soulbreak. Y además le han dado el título de The Wall on Fire. Y que han contado con la colaboración de Lagore. Un tema que ya de por sí a mí me encanta, que me entran unas ganas de magar. Y además, si le meten distorsión, todavía me gusta más. Soul Break, The Wall on Fire, Smacked by Beach Up. Smack my bitch up, smack my bitch up. Change my bitch up, smack my bitch up. My name's a fire. No. algo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viejas glorias. Año 1981, la Bay Area de San Francisco. Vio nacer a esta longeva ya formación. Una auténtica maquinita de hacer dineros. ...42 años después, el próximo 14 de abril... ...tienen a puntito de lanzar 72 Seasons... ...su undécimo álbum de estudio. Claro, con esas giras tan masivas... ...no les ha dado tiempo a sacar más álbumes. El estudio, que eso hay que fumar de directos... ...etc. Si la oscuridad tuviese un hijo, If Darkness Had a Son es el tercer adelanto que ofrecen de ese próximo trabajo, los Metallica. Tres adelantos, segundo que adelanto que no le gusta a Des. Shouts for what it's yearning. Stokes the fire, desire burning. Never ending, quenchless craving. The unforgiven misbehaving. Comentades además que el primer sencillo, el Luxa Eterna, le emocionó y dijo, ay, otra vez vuelve por sus fueros, pero que estos dos no le convence nada. Oye, pues esperamos a que salga el resto del disco. Ñordal de canción, dice. Javier Segundo tampoco me hizo mucha gracia, pero este tengo que reconocer que sí que me mola un poquito. Temptation. Temptation. Temptation. Temptation. So paint your eyes as black as sorrow. Hide yourself behind tomorrow. Nightmare search for infiltration. Domination, captivation. picaporro. El picante nadie no. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejadme mor, no. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Vamos a por las bizarradas, no sin antes recordarte que estás en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, en la sintonía de cualquiera de las 30 emisoras y plataformas online, estatales e internacionales, que tiene a bien de hacer llegar nuestros alaridos hasta tus tiernos pabellones auditivos. Tanto si nos estás escuchando por esa vía o en diferido o en podcast, muchísimas gracias por la fidelidad. Vamos a por esos titulares. Loco, loco, loco. Roxa, Roxa, La DGT predicando con el ejemplo. Bueno, creo que quien más quien menos, porque esta noticia ha dado la vuelta a las redacciones de todos los medios de comunicación de Pakistán la semana pasada, ya sabe a lo que nos estamos refiriendo. Por cierto, un titular que nos pasó nuestro terráscolo Logroño Power, Diego. Decía la DGT hace muchos años, si bebes no conduzcas, ni si te ocurra drogarte, ¿eh? Pues bueno, un piloto de helicóptero de la Dirección General de Tráfico de España, la DGT, se estrelló hace dos domingos en un paraje cercano a la localidad de Robledo de Chavela, en Madrid, y fue detenido al lunes siguiente al dar positivo en cocaína y metanfetamina. Es que me estresa mucho, me estresa. Pero luego me aburro y entonces me tengo que poner a tope, ¿sabes? Agentes de la Benemérita detuvieron al piloto, un funcionario de tráfico, por un delito contra la seguridad aérea tras dar positivo en el test de drogas que se realizó tras el siniestro. El hombre iba acompañado en el helicóptero de un copiloto también perteneciente a la DGT, que resultó herido leve. Menos mal, menos mal. Y tras una primera asistencia médica fue trasladado al hospital de Puerta de Hierro de la capital de Pakistán. El accidente tuvo lugar porque estaba intentando llevar a cabo un aterrizaje de emergencia y la colisión dejó visiblemente dañada la aeronave. Según se ha sabido, se conoce que el piloto se encuentra en excedencia de un puesto anterior. Sí, de piloto del cártel de Sinaloa. Debe estar muy jodido el tema de encontrar pilotos en España, que tiene que ir a buscarlo. El acompañante, además de funcionario, es operador de cámara del organismo encargado del control de carreteras y ha declarado que no tenía ni puta idea de que su compañero fuese puesto hasta las trancas. Y ha añadido que en estas condiciones el ostión estaba tan asegurado como si hubiésemos dado un salto al vacío. Precisamente ese es el título del tema que estás escuchando, uno de los temas incluidos en el EP debut homónimo para esta nueva formación de rock manchega que responde al nombre de Macarreces Cero. Es lo que le tendría que haber dicho el copiloto al piloto. Se levantó con poca fe, buscando cobijo al pasar de las vías de tren, sin esperar a nadie más. Con la ropa de abrigo, una bolsa y algo para privar, deambuló al atardecer, cogiendo colillas que antes las vio decaer. Y ya comenta a través del grupo Primero Alterado la Conciencia Rollera, nuestro Canastilla Belén, dice: vaya jeta, el tipo poniendo multas a los demás por conducir bebidos y él en drogao. Me lo pasaba a pipa el colega, hasta ahora, claro. Me vuelvo a reconocer, aquí me ves, cruzando el mar. No sé por qué salto vacío otra vez, al despertar así un recorte. No estoy tan mal, me vuelvo a reconocer. Derrochando el mayor orgullo, con el puño cerrado se secó el lagrimal. Pues no merece la pena amargarse al marchar por la puerta de atrás. Y saco coraje y garra, el corazón en la mano, y te juro una vez más, se acabó lo que se daba. Ahora sí, que empezaré a respirar. Cuando tiro la botella, el impacto del vidrio en el suelo, contra los cristales, todos sus lamentos, hacia los pavientos, no paro de gritar. Aquí me ves, cruzando el mar. No sé por qué salto al vacío otra vez, al despertar, sin recorrer. No estoy tan mal, me vuelvo a reconocer. Aquí me ves, cruzando el mar. No sé por qué salto al vacío otra vez, al despertar, sin recorrer. No estoy tan mal, me vuelvo a reconocer. Protagonistas de nuestras bizarradas, mucho menos peligrosos que el piloto del helicóptero, pero también les han extendido una receta. Multados con 1.100 euros por sus gritos exagerados al follar. Vamos, que la liado parda, ¿sabes? Sí, ya han salido gente perjudicada, gente porque no han podido dormir. Una pareja muy exagerada fue multada con 1.000 libras esterlinas, unos 1.128 euros, tras mantener relaciones sexuales con un nivel desproporcionado de decibelios, lo que no dejó conciliar el sueño al resto de huéspedes que se alojaban en la misma planta del hotel en el que se encontraban ahí dándole al menesáquer. Los hechos ocurrieron el pasado, cómo no, el pasado día de San Valentín, cuando Jamie Bowlby y Kaylee Harthouse reservaron una habitación en el hotel Moorlands Isaac Walton en Ashbourne, Reino Unido. Me llegan a poner esto en alemán y por los cojones lo digo así de rápido. Los ruidos y gritos exagerados, no, lo siguiente. De su noche de paseo provocaron que la policía tuviera que intervenir, alertada por los recepcionistas. Joder, desde la recepción. Bueno, a la recepción llamarían, no creo que los oyeran cuatro plantas más abajo. Además, cuando la pareja llegó a la habitación, causaron daños en la puerta del baño, recibiendo una multa adicional. Por todo ello, acabaron sentados en el banquillo de los acusados de un juzgado, en donde la fiscal explicó que cuando los agentes entraron en la habitación, la mujer estaba muy perjudicada por la ingesta de alcohol y que no se sostenía en pie. Bueno, ningún problema con que se ponga gatas. Un responsable del hotel añadió, además, en un medio local, que los tortolitos causaron daños por más de 1.000 euros, incluyendo la compensación que tuvieron que entregar a los huéspedes de otras 3 habitaciones que no pudieron pegar ojo en toda la noche por el festival que se montó, la fogosa y sobrepasadamente exagerada pareja. Así que, amigas y amigos, no están exentos de castigo, al menos en el Reino Unido, este tipo de... Ahora sí, descantilleos. Y no son en ingleses, sino de Tarrasa, estos muchachos que responden a este nombre. Un cacho de mí, viejas notas de mi cuaderno. Vamos, la baraja es el debut discográfico para los punk rockers de Tarrasa. Este tema que escuchas, titulado Estos Lodos, fue el sencillo oficial. Y con él nos vamos a tener que despedir porque no me da cuenta si nos ha acabado el programa. Ya nos tocaremos mañana, pero nos despedimos como banda Santa Regalanda. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi, tenido Tarasco, también se despide de todas y de todos vosotros. Recordadnos como siempre que estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco. Eso sí, vigilado por un piloto de AGT endrogado, la cosa mejora escuchando pequeño Tarrasco. Estos lobos de mis demonios, mi inspiración. Gracias por la escucha en tanto esa Tarrascación, a la cascarla y a jugar a la para mañana más. Si os quiere, agures, monamures, estos son descantilleos, estos lobos. Los días grises.